meca un guachichil, chichimeca mezcalero, perro sucio incivil, Juan vaquero fue un guerrero, enemigo aterrador, chichimeca mezcalero del desierto un gran señor. Machigal, mkimaga, la canamagüe, Juan tenso, canamagüe, guariname, Juan vaquero, el cuacuaro. Machigal, mkimaga, a canamagüe, Juan tenso, canamagüe, guariname, Juan vaquero, el cuacuaro. Juan vaquero fue un guerrero que de rojo se pintó, al suelo de Zacatecas del invasor defendió. Juan vaquero fue un guerrero, al rey de España burló, porque en montes y en desiertos oro y plata les quitó. Machigal, mkimaga, la canamagüe, Juan tenso, canamagüe, guariname, Juan vaquero, el cuacuaro. Machigal, mkimaga, a canamagüe, Juan tenso, canamagüe, guariname, Juan vaquero, el cuacuaro. Vaquero fue un guerrero, a sus dioses no cambió, chichimeca mezcalero, sus rodillas no dobló. Juan vaquero fue un guerrero, chichimeca un guachichi, chichimeca mezcalero, perro sucio un incivil.